Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy Mar Lorente, profesora de español online en Español en Pijama. Me alegra mucho contar contigo y que estés escuchando este audio. Vengo a hablarte de la importancia de la cultura para comunicarnos en español y también, por supuesto, para tu examen DELE. Hace tiempo leí una frase que me gustó mucho, aunque no sé dónde la leí o quién la utilizaba, y era la siguiente: la comunicación se hace imposible si no se comprende la cultura. Incluso desde mi punto de vista, que soy una gran defensora de la importancia de la cultura para hablar un idioma, creo que es un poco exagerada. Sí que podrás comunicarte en español sin comprender la cultura española, sin haber vivido en España o sin conocer algunas de las cosas importantes que todos los españoles conocemos. Pero de lo que sí estoy completamente segura es de que te comunicarás muchísimo mejor y que en tu examen DELE tendrás una ventaja que otros estudiantes no tendrán. Sobre este tema, creo que lo primero que debes tener claro es que la lengua no es el conjunto de palabras y expresiones que se utilizan para la comunicación. Es mucho más que eso. Lenguaje y cultura son lo mismo, porque se necesitan y se influyen mutuamente. Nuestros valores, costumbres, hábitos, creencias, todo eso forma parte de nuestra cultura. Y todos esos detalles propios de los españoles, en este caso, se expresan y se reflejan en el lenguaje. No debes fijarte solamente en las palabras que se utilizan. Debes prestar mucha atención a la entonación, al ritmo, al lugar en el que hacemos énfasis, porque son cuestiones esenciales para que la comunicación funcione de verdad. Y una vez dicho esto, me gustaría que reflexionaras unos minutos, puedes pausar este audio para hacerlo, sobre todos aquellos momentos en los que en un examen de nivel de español o tal vez en una clase en la que estabas practicando para este examen, te has quedado en blanco, no has sabido qué decir, no se te ha ocurrido ninguna idea. Incluso en esos típicos ejercicios de libros de gramática en los que te dicen «continúe esta oración», y no se te ocurría nada que decir o que escribir, porque a veces decís que no sois demasiado creativos o que no tenéis imaginación. Bien, puede ser. Y entiendo, yo que también he sido estudiante de muchos idiomas, entiendo que es complicado desarrollar esa parte de la imaginación, pero he comprobado que esto mejora muchísimo cuando tenemos en la cabeza ideas relacionadas con la cultura. Cosas que decir, que valgan la pena y que le hagan pensar a vuestro profesor, a vuestro examinador o corrector, o a la persona con la que estáis hablando, que al final es la idea de aprender un idioma, ser capaces de comunicarnos, pues podéis conseguir que esa persona se sorprenda, se quede asombrada por vuestros conocimientos de España y de los españoles. Por ejemplo, ¿sabes qué es hacer botellón? ¿Has hablado alguna vez sobre esto? ¿Sabes cuándo se hacía, cuándo se dejó de hacer de la forma tradicional? Hacer botellón no es más que reunirse con amigos para beber en la calle. Esto se hacía hace algunos años, pero lo prohibieron. Te puedes imaginar las fiestas que se montaban en la calle y todas las consecuencias negativas para el resto de ciudadanos. Así que se decidió prohibir esta fiesta, esta práctica. Pero queda en el recuerdo de muchas personas que hicieron botellón en aquella época. Y a día de hoy, muchos grupos de amigos siguen utilizando esta expresión, este concepto, para hablar de ese momento en el que se reúnen en casa de alguno de ellos para tomar algo antes de salir de fiesta a una discoteca, por ejemplo. Muchos jóvenes en España no tienen mucho dinero y prefieren beber algo en casa y después salir directamente a la fiesta a la que tengan pensado ir. Otro tema interesante sobre la cultura española puede ser el sistema educativo. ¿Sabes cómo funciona? ¿Sabes hasta qué edad es obligatorio estar escolarizado en España? ¿Conoces las diferentes salidas con las que cuentan los jóvenes en España una vez que termina la educación obligatoria? No es algo complicado, pero es cierto que en cualquier país, incluso de los países europeos, esto es diferente. Así que bueno, saberlo puede ayudarte a hacer comparaciones entre tu país y España. Otro tema muy relacionado con este es la selectividad. ¿Sabes qué es? Simplemente es un examen. Es un examen que hacemos cuando terminamos bachillerato. Son 2 años que no forman parte de la educación obligatoria y que hacemos para, en cierto modo, prepararnos ese examen, cuya nota, junto con la nota de bachillerato, te ayudarán y te permitirán elegir estudios universitarios o una formación profesional de grado superior. Estas ideas te pueden parecer una tontería, pero no te haces ni la menor idea de lo mucho que puede ayudarte conocer muchos conceptos y muchas costumbres culturales de España en tus exámenes y también a la hora de comunicarte con cualquier hispanohablante. Se me ocurren otros temas. Por ejemplo, otros dos mucho más sencillos que tal vez sí que conozcas. Merendar. ¿Qué es merendar? Pues la merienda forma parte de la cultura española y a mí, que me encanta comer, me parece muy importante conocer que la merienda existe y, ¿por qué no?, tal vez te apetezca hacerlo en tu país. Otro tema sería la sobremesa. El tiempo que nos pasamos los españoles sentados en la mesa charlando, debatiendo, discutiendo con nuestros cuñados después de comer. Podemos alargar tanto esa sobremesa que no nos dé tiempo a echar la siesta. Porque supongo que piensas que los españoles, todos los españoles, nos echamos la siesta, ¿no? Pues te puedo adelantar que tal vez estés equivocado. Y por último, tal vez no conozcas mucho de la historia de España, de la historia de la política española y, ¿por qué no? Sé que la política es un tema controvertido, pero conocer la historia es muy importante para comprender por qué los españoles somos como somos y, sobre todo, y lo que más te interesa a ti, ¿por qué hablamos como hablamos? En Español en Pijama hablo muchísimo sobre todas estas cuestiones relacionadas con la cultura, las costumbres y los hábitos de los españoles. Considero esencial conocer la cultura de un país para ser capaz de comunicarse eficazmente. Recuerda esto, no todo es ser capaz de expresar una idea en español. También es muy importante que seas capaz de expresar esa idea de forma que funcione. Conocer el humor, conocer nuestros intereses, nuestros gustos y por qué somos como somos puede ayudarte a tener éxito cuando te comuniques en español. Si quieres seguir aprendiendo cosas como estas, si tienes interés por descubrir toda la cultura y la historia que hay detrás de España y de los españoles, y por qué no, también de los hispanohablantes, también hablo sobre eso, te espero en españolenpijama.com. Otros temas interesantes y de un nivel un poco más avanzado son, por ejemplo, las casas de apuestas. ¿Sabes cuántas casas de apuestas hay en España? ¿Conoces el problema en torno al tema del juego? Si lees a diario las noticias de España, puedes encontrar muchas ideas como esta. Por ejemplo, hace unos días cambiaron la ley de protección animal y algunas personas no podrán tener a ciertas mascotas en casa porque se considera un peligro para las propias mascotas y tal vez tú te estés preguntando de qué te sirve todo esto. Pues bien, todas estas cuestiones son muy importantes. Y no solo te harán una persona mucho más interesante cuando te comuniques en español o en tu lengua con cualquier otra persona, sino que conocer todo esto te va a ayudar mucho a avanzar de nivel. Ser capaz de asociar algunos conceptos, de hacer comparaciones y conocer la cultura de España te hace avanzar de nivel. Y por supuesto, como te dije antes, te ayudará a conseguir una mejor puntuación en tu examen DELE. Hay muchísima cultura y para todos los gustos. Por ejemplo, ¿sabes qué es un guiri? ¿Sabes cuál es la percepción que tienen los españoles de los guiris? ¿Conoces las comidas típicas españolas menos conocidas? Es decir, nada de paella ni de tortilla de patatas. ¿Sabes quién fue Picasso? ¿Y qué me dices de Gaudí? ¿Sabes por qué fue tan importante para la ciudad de Barcelona? ¿Sabes qué es el éxodo rural o la llamada España vaciada? O tal vez alguna vez te has preguntado cuál sería el mejor sitio de España para disfrutar de tu jubilación. ¿Sabías que en 2017 Cataluña intentó independizarse de España? ¿Tienes alguna idea de por qué en Portugal, que está justo al lado de España, muy pegadita, estamos en el mismo sitio? ¿Sabes por qué tenemos una hora diferente? Estas y otras muchas preguntas nos hemos hecho en español en Pijama Premium y por supuesto las hemos respondido para ti, para que puedas aprender mucha cultura española, para que conozcas de qué vamos los españoles, cuáles son nuestros intereses, cuáles son los momentos más importantes que hemos vivido y que han marcado nuestro comportamiento, nuestra forma de ser y, cómo no, nuestra forma de comunicarnos. Si te interesa descubrir mucho más y quieres conocer la respuesta a todas estas preguntas, aquí debajo tienes un botón para que puedas unirte a Español en Pijama Premium. Ahí encontrarás todas las respuestas a estas preguntas, un montón de cultura y costumbres españolas, clases grabadas, artículos, emails exclusivos, artículos de gramática con ejercicios interactivos y, por supuesto, viajes digitales por España. Espero que hayas disfrutado de este podcast, que hayas aprendido muchas cosas nuevas y te espero dentro de Español en Pijama Premium.